En todos los libros de la Biblia encontramos una división que se llama profetas mayores. Ella compone de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros. Daniel, ¿de qué habla el libro de Daniel? Es una historia, es una profecía. Hoy responderemos esta y otras preguntas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de tu programa Código Abierto. Y de repente para ti que has estado siguiendo todas las temporadas de Código Abierto, te debes estar preguntando, pero esto no es Código Abierto, un diferente set, otro presentador. Bueno, así como estamos comenzando un nuevo año, tenemos un set renovado y este servidor estará acompañándolos a partir de ahora en este programa. Juntos estaremos navegando a través del estudio de la Palabra de Dios. Pero quiero desearte un feliz año nuevo, que el Señor te bendiga en este 2020, que todos tus planes se hagan realidad. Pero también te doy un consejo, que en todo este año y en cada uno de los meses podamos caminar tomados de la mano de Dios y sobre todo basados en su palabra. Pero también tengo una invitación que hacerte. Cada semana tenemos una cita, tú y yo, con nuestros invitados para explorar este lindo estudio. Esta temporada estaremos navegando a través del libro de Daniel. Así que sé bienvenido a ti que nos estás siguiendo a través de las redes sociales, a través de tu televisor, a través de tu smartphone o a través de tu tablet o de cualquier medio. Sea bienvenido a este programa Código Abierto. Y así como tú eres nuestro invitado especial, hoy tenemos invitados especiales. Quiero dar la bienvenida a Josué. Josué, bienvenido al programa Código Abierto. Gracias, Rolly. Gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes, compartiendo en este lindo momento, ¿no? Aprendiendo y recordando un poco más lo que hemos leído acerca del libro de Daniel. Muy bien. Josué, ¿de dónde eres tú? Yo soy ecuatoriano. Soy de la linda tierra de Ecuador. Ecuador. Un saludo, ¿no? Para las personas que me están viendo ahí, Ecuador. Muy bien. Para las iglesias de Salitre, Daule, Guayaquil y Chone, ¿no? Donde estaremos por ahí, visitando también algunas iglesias. ¿Hay algún lugar que tú nos recomendarías visitar en Ecuador? Me gustan las playas de Ecuador mucho. ¿Alguna playa? La playa que más me gusta es Montañita, pero no le aconsejo que vaya la gente para allá. Pero una que tú aconsejues para ahí. Salinas, okay. Libertad, Salinas, Bahía de Caracas. Muy bien. Yo estoy grabando en mi mente porque si algún día voy a Ecuador y si vamos a Ecuador, nos vamos a acordar de la playa de Salinas, ¿no? Salinas. Vamos a buscar esa. Sí. Okay. Gracias, Josué. Una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias. Y de seguro que tu aporte va a ser muy valioso durante todo este programa. Quiero dar la bienvenida también a Benjamín. Benjamín, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Realmente estoy muy contento y feliz de estar aquí acompañándolos en este programa que es tan lindo e importante, ¿no? para todas las personas. Benjamín, ¿de dónde eres? Yo soy de la tierra linda del Beni, parte del oriente de Bolivia. Ah, ok. El Beni está ubicado en el oriente de Bolivia. Exactamente, así. Muy bien. ¿Quisieras mandar algún saludo? Claro, saludar a la Iglesia Central de Eternidad. Realmente esa gente linda, esa gente amable, carismática. Les mando un saludo y un abrazo de parte de mi persona. ¿Trinidad también queda en Beni? Sí, también. Trinidad es la capital del Beni. Ah, ok. La capital ganadera de Beni, así se le dice. Muy bien. Estamos aprendiendo un poco más también de Bolivia. Así es. Una vez más, amigo, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Tenemos también a nuestro amigo David. David, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Feliz, Rolly. Realmente contento de participar una vez más acá en este programa que seguimos hace tiempo. Y además nos alegramos con la renovación, ¿no? Y feliz de iniciar este nuevo año después de haber compartido un poco de vacación con la familia, con amistades. Es verdad. En varios lugares por ahí. David, ¿en qué área te desempeñas actualmente? Gracias a Dios, en mi ministerio me ha tocado desempeñar ahora la dirección de bienestar universitario en nuestra Universidad Adventista de Bolivia, en Vinto. y compartiendo ahí pues con estudiantes de todas partes, ¿no? Son más de 10 países que tenemos representados entre nuestros estudiantes. Compartimos muy bien realmente. ¿En qué consiste tu área, la que mencionaste, de bienestar estudiantil? Bueno, consiste en procurar que nuestros estudiantes, además de la formación académica, ¿sí?, reciban apoyo en las otras áreas de la vida y puedan desarrollarse en las otras áreas de la vida. De modo que la educación integral que propugna el modelo educativo adventista se pueda cumplir y ellos resulten pues no apenas profesionales, sino hijos de Dios, personas con valores, bien, personas que lideran también a sus semejantes siguiendo a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro estudio. Gracias por esa aclaración. Me gustaría saber también cómo les fue en las vacaciones, vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro estudio. ¿Está bien? Para eso voy a pedirle a Benjamín, por favor, que nos dirija con la primera oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque nos das esta oportunidad de estar reunidos aquí, Señor. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este nuevo año. Dios Padre, te queremos pedir que nos puedas bendecir y dar entendimiento a lo que vayamos a hablar, Señor, en este programa. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. A continuación vamos a irnos con Juan Carlos Márquez, que nos explicará todo el marco temático relacionado con la lección que hoy estudiaremos. Muy bien, amigos. Felicitaciones al panel y a Rolly por el estudio. Amigos, el contexto de esta primera lección de Escuela Sabática tiene que ver con la organización y obviamente la estructura del libro profético de Daniel. Es importante considerar que en toda la literatura profética de la Palabra de Dios, y en este caso en el estudio del libro del profeta Daniel, el centro y el foco principal del análisis es presentar a Cristo en su máxima expresión salvífica. En tal sentido, la organización y la estructura del libro profético de Daniel sigue el propósito y la secuencia de enfocar a Jesucristo como el centro del análisis profético. Ahora, también es oportuno tomar en cuenta que en el estudio de la línea profética del texto sagrado existe obviamente una clara diferenciación en el análisis de la literatura profética clásica y la literatura profética apocalíptica. Es decir, hay una diferencia que existe entre el libro de Daniel y los otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Otro detalle, queridos amigos, que es imprescindible analizar en el estudio del libro de Daniel, es que en este libro se abarcan prolongados tiempos proféticos en el contexto del principio bíblico de día por año. Finalmente, apreciados amigos, todo este conocimiento que vamos a ir adquiriendo sobre las profecías del libro de Daniel tienen que ayudarnos a vivir como verdaderos cristianos, amando a Dios, por supuesto, y amando también a nuestros hermanos y hermanas, y obviamente viviendo de manera consecuente de acuerdo a las profecías bíblicas. Volvemos contigo, Rolly, y el panel de los amigos y todos nuestros seguidores en las redes y, por supuesto, Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a ti que nos estás siguiendo en el canal Nuevo Tiempo, que estabas esperando el programa Código Abierto, te debes haber preguntado, ¿dónde estoy? Me equivoqué de programa. No, no te equivocaste de programa. Esto es Código Abierto en una nueva temporada, en la versión 2020. Estamos estudiando, recuerda, el libro de Daniel. Estamos con nuevos personajes y, como te mencioné hace un momento, estaré a partir de ahora compartiendo junto contigo este estudio maravilloso de la Palabra de Dios. Así que ni pienses cambiar de canal, ¿está bien? Esto es Código Abierto. Tengo algunas preguntas para ustedes. Tenemos varios libros en la Biblia muy interesantes. ¿Cuál es el libro de la Biblia que a ustedes más les gusta? ¿Josué? Bueno, a mí, en lo personal, me gusta mucho el libro de Isaías, ¿no? Uh-huh. En sus últimos capítulos, en sus secciones, pues justamente reconforta al pueblo del sufrimiento que llevaba, ¿no? Y vemos promesas que Dios le da allí, y precisamente en varios versículos que me llenan de ánimo, de gozo, de alegría por diferentes problemas que alguna vez pude haber tenido o que pueda suceder en la actualidad. Interesante que Isaías nos habla incluso de una promesa, ¿no? Hacia el futuro de un Mesías que vendría. El Mesías, el Salvador. Hay versículos que hablan, ¿no? Acerca de realmente Isaías se ha encargado de generar esperanza, ¿no? En sus lectores. Y fue un agente de cambios y de esperanza también para su tiempo, el propio profeta. Una de las cosas interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento es que hay varios libros considerados proféticos que hablan de profecías que se cumplieron en la historia. Uno de ellos es justamente Isaías y otro es Daniel, el que vamos a estudiar durante este programa. Benjamín, ¿cuál es el libro a ti que más te gusta? Bueno, a mí me gusta particularmente el libro del Génesis. Génesis, el primer, sí, libro, de la primer libro de la Biblia. ¿Sabes qué significa Génesis? Significa, si mal lo recuerdo, en el principio, okay. O principio, principio, o comienzo. Comienzo, ¿no? O origen. O también origen, sí. Okay. Sí. ¿Por qué te gusta el libro de Génesis? Porque, mira, realmente hay muchas, muchas curiosidades que son sumamente importantes para la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Qué se encuentra en el Génesis? Y también es importante recordar, ¿no? Sí. De dónde uno viene para saber a dónde va. ¿Hay alguna historia que te guste así particularmente de Génesis? Me encanta la historia de José. Realmente, así, es uno de los personajes de la Biblia que más me encanta. Realmente su experiencia en Egipto, con sus propios hermanos, ese choque que hubo entre ellos, realmente sí. me gusta, me encanta. Porque yo lo admiro mucho a José como hombre, como personaje de la Biblia. Y David, en el libro de Génesis, ¿podemos encontrar alguna profecía? Porque estábamos hablando de profecías, ¿no? Isaías habla de profecías, habla de un Mesías que iba a venir. El primer libro de la Biblia también tiene profecías. También. Justamente en Génesis encontramos lo que los estudiosos le denominan el protoevangelio, ¿no? Cuando el Señor aparece a Adán y Eva y en lugar de condenar, en lugar de cargarles más la culpa, el error cometido con la desobediencia, les pronuncia una promesa de salvación, la promesa del Mesías en Génesis 3:15, ¿no? La promesa de que el descendiente de la mujer iba a vencer sobre la serpiente, que es la manera de haber figurado el enemigo, Satanás, ¿verdad? Que no se atrevió a dar la cara, se disfrazó, se escondió, ¿sí?, detrás de una criatura del Señor. Así que realmente en Génesis encontramos no solo el planteamiento de Dios como el propósito de Dios para el ser humano, sino también la solución divina ante la dificultad humana. Él le da una solución a un problema que el hombre había creado. Y que es el mayor de nuestros problemas. Así es, ¿no? Y ahí comienza la profecía, ¿no? De una lucha entre el bien y el mal. Pero con un claro vencedor. Exacto. Qué interesante, ¿no? Que Dios no nos deja esperando hasta el final para saber o conocer el desenlace de la historia, ¿no? El Señor sabe cómo somos nosotros. Hemos heredado de Él esas ganas de saber cómo termina todo, ¿no? Así que Él dice, no, de una vez, quiero que ustedes sepan cómo terminará esto. Ustedes van a triunfar. Yo lucho por ustedes. Yo he vencido, ¿verdad? Tenemos claridad sobre eso. Muy bien. Y ahora, hablando acerca del libro de Daniel, ¿qué es lo que más pueden resaltar ustedes en todo el libro? O sea, no sé si ustedes han leído alguna vez todos los capítulos, pero entiendo que alguna vez ustedes escucharon acerca de este personaje o alguna parte del libro. ¿Qué es aquello que a ustedes más les gusta del estudio que vamos a tener durante todo este trimestre? Particularmente, mira, Rolly, a mí lo que me encanta de la historia de Daniel, sí, es la parte de que él demuestra su fidelidad a Dios en la parte del foso de los leones. Realmente es muy, muy linda la experiencia y el testimonio vivo que es Daniel al ser fiel a Dios en todo aspecto, incluso al dejar de lado su propia vida, sí, y, o sea, por serle fiel a Dios. Esa realmente es la parte que más me gusta de la historia de Daniel. Y tal vez esta es una de las historias más conocidas, ¿no? Sí. Es muy, sí, conocida. Además, genera muchas emociones también mientras se lee, ¿no? Es una vida realmente cargada de emociones, cargada de situaciones complicadas. Si a alguno le gusta la adrenalina, lea el libro de Daniel. Sí, sí. También me encantó el ejemplo de José, que le guste la historia de José. Es una historia también cargada de adrenalina, ¿no? No es una vida monótona. En la vida de José hubo de todo, vivió injusticias, como en el caso de Daniel. También. Incluso el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el significado de Daniel. Del nombre de Daniel. Interesante. ¿No? Y es que él de veras en su vida también enfrentó injusticias. Así es. Y él no procuró hacer justicia por sus manos ni por sus medios. El Señor fue su ayudador siempre. ¿Algún otro aspecto que te guste acerca del libro de Daniel? Lo que repetía Benjamín es útil, ¿no? La fidelidad. La fidelidad es principalmente marca la moral del ser humano. En la actualidad creo que no podemos encontrar una persona que diga, bueno, por cumplir un precepto que me enseñaron o que creo que es correcto, voy a perder mi vida, ¿no? Pero él lo demostró, se lo demostró. Segundo, también podemos observar que sí. Dios estuvo en todo ese periodo, ¿no? Así como en el principio. Y en Daniel nos marca toda una historia de la humanidad. Desde el principio, desde con quién estuvo Dios hasta el final. O sea, hasta el apocalipsis, como podríamos decirlo. Ok. Uh-huh. Tengo una pregunta más. Y sí, Benjamín. Incluso, mira, ¿sabes qué, Rolly? En la historia de Daniel se puede ver claramente que en ningún momento de su vida Dios lo abandona. Es similar, mira, podemos comparar la historia de Daniel y la de José, como decía David. Ambas historias, pareciera que Dios se olvidó de ellos, pero nunca se olvidó. En cada momento, en cada aspecto, en cada circunstancia que ellos vivían, Dios iba de la mano con ellos. Ahora, ¿cómo es posible que un joven como Daniel o José, como mencionaba Benjamín, supuestamente Dios no lo abandona? ¿Pero por qué termina, en el caso de José, en un pozo? Y en el caso de Daniel, en un foso. ¿Cómo podemos explicar si supuestamente Dios los protegía? Parece que Dios nunca los deja solos, ¿no? Sí. Y en realidad encontramos momentos donde sí, se los ve solos. ¿Cómo podemos explicar esto? O sea, una persona actual que, o sea, una persona de nuestro, uno de nosotros, pasa por un momento de prueba, o confía en Dios, entrega a él como Daniel, como José. Pero muchos hoy en día se quejan y dicen, yo he confiado en Dios y siento que Dios me abandonó. ¿Puede pasar eso? Puede ocurrir. Incluso vemos la buena influencia de Daniel sobre sus amigos en aquella ocasión en la que, sin estar presente Daniel, se nota el buen impacto de su influencia. Estuvieron dispuestos a arriesgar su vida en una desobediencia al rey, ¿verdad? Sí. en la ordenanza de adorar a un ídolo, ¿no? Y de veras que estuvieron solos, pero estuvieron dispuestos a decir al rey, el Señor nos va a librar de tu mano y si no nos libra, igual nosotros vamos a seguirle a Él. La verdad que la clave está en la disposición nuestra, dejarnos guiar, dejarnos acompañar por Dios, aún en los momentos en que pareciera que el Señor nos dejó verdaderamente solos. Incluso vemos a Cristo con temor, diciendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Orando con angustia. Pero no es soledad real, no es soledad total. El Padre se manifiesta, Dios estaba con él. Y en muchos casos encontramos incluso personas que llegan a morir por su fe o a causa de su fe. Y luego, si nosotros vemos el después, encontramos que el Señor en realidad le concedió el privilegio de glorificar al Señor y toda su trayectoria personal con su muerte. Muy bien. Para algunos puede ser en nuestra vida, en otros casos podría ser en nuestra muerte también, pero en cualquier situación, glorificar al Señor y también generar la recompensa al buen testimonio de la trayectoria de cada uno. Muy bien. Hay un versículo en la Biblia que dice, vivamos o muramos, somos del Señor. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema, vamos a entrar más hacia el personaje, hacia la estructura del libro de Daniel. Vamos a ir a los siguientes consejos y después continuaremos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto, aquí en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Durante esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel. Y en este programa estamos viendo la estructura y quién es el personaje principal de este libro. Quiero preguntarle a mis invitados, ¿Cuáles son los personajes que encontramos en el libro de Daniel? Uno interesante es el de Nabucodonosor, que para muchos es difícil de pronunciar también. Nabucodonosor. Sí. Sí. También la aparición de sus tres amigos de Daniel, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres que después les pusieron. Exactamente. ¿Verdad? Misael, los nombres Misael, Azarías. Porque en realidad Ananías, Misael y Azarías. Azarías, exactamente. Ok. Ajá. ¿Qué otros personajes más encontramos en el libro de Daniel? Encontramos a Miguel, el rey. Miguel. Miguel también. Okay. Ajá. Más adelante también podemos estudiarlo en algunos otros libros. Se menciona justamente Miguel. Darío, ¿no? Darío. Está Belsasar, el que era el hijo de Nabucodonosor. Darío. Otro Belsasar conté por allí, que era un hechicero que también aparece, ¿no? Sí. Y algunos sátrapas que eran un poco celosos allí con Daniel, ¿no? Claro, no están los nombres de todos los personajes, ¿no? Pero a veces por grupos, como los sátrapas, los adivinos y otros, ¿no? Se los menciona en bollo. Sí. Sí, encontramos a Aspenaz, ¿no? El jefe de los eunucos que se encargó de cuidar de Daniel y sus amigos. Encontramos a Arió, que era el encargado de exterminar a los magos, a los astrólogos, ¿no? Por no haber interpretado el sueño de Nabucodonosor. Pero entre tantos personajes, ¿quién es el personaje central del libro de Daniel? No se lo menciona, pero detrás de todo lo que se escribe, de todo lo que se relata en el libro de Daniel, sí, es Cristo. ¿Cómo sustentamos esta idea? ¿Cómo vemos, los vemos presentes? ¿O cómo vemos presente a Cristo en los diferentes capítulos del libro de Daniel? Algunos capítulos le especifican, por ejemplo, desde el principio vemos que Daniel, Dios le dio sabiduría para poder enfrentar los inconvenientes del reino, ¿no? Y Jesús también lo tuvo, tuvo sabiduría, Jesús tuvo desafíos y tentaciones, Daniel también los tuvo, ¿no? También podemos considerar cuando Daniel sufre la pena o es enviado al foso de los leones. Y de igual forma, Jesús al final sufre aquello, ¿no? También mencionamos cuando la piedra, en cuanto a la estatua, ¿no? Sí. El reino que será establecido, pues mencionamos al Mesías en un futuro cuando ya reine. Es decir, que aparece, ¿verdad? Sí. En diferentes momentos durante la historia, porque Daniel es un libro histórico y a la vez profético, ¿verdad? Así es. Tiene sus diferentes secciones, okay, pero en cada capítulo, en cada situación, está siempre Dios apareciendo, interviniendo, auxiliando, rescatando al ser humano. Finalmente, aunque parece que Daniel fuera un personaje principal, incluso es el escritor del libro, ¿verdad? Sin embargo, notamos que él está ocupándose de presentar a Dios al mando en la conducción de la historia. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, estudien las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Dentro de las escrituras está incluido el libro de Daniel. Así es. El libro de Daniel tendría que hablar de Jesús para estar dentro del canon bíblico. Si no lo hiciera, pensaríamos que no, ¿verdad? Y qué interesante es que sin mencionar incluso el nombre de Jesucristo, sí, viene a ser el personaje central. Hay incluso incluso un libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios, ¿no? Como Esther. Esther, así pero es. Dios podemos... es el personaje central de todas maneras. Okay. Mira, lo podemos entender de la siguiente manera. Ponte, en cada aspecto, en cada historia, cada punto del libro de Daniel, detrás de todo lo que sucede, o lo que sucederá, o lo que sucedió, Cristo está al mando y al control de todo lo que pasa, a pesar de que no se lo mencione en el libro de Daniel así de manera literal, como podemos decir, Dios y Dios hizo, y Cristo aquí participó. No, detrás de todos los actos, detrás de todas las cosas que sucedieron en el libro de Daniel, está Cristo de fondo. Claro, Benjamín, recuerda que estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Entonces, aún no aparece textualmente Jesús allí, pero ciertamente sí, o sea, desde el inicio lo vemos, ¿no? En Génesis, cuando los primeros padres pecaron, justamente aparece la promesa de Mesías en el Daniel, en el libro de Daniel, Dios está allí, y luego aparece ya al final como una promesa de un príncipe salvador, que incluso Daniel también lo menciona. Tal vez, no sé si pudiéramos leer uno de los versículos, claro, adelante. Daniel, capítulo 2, versículo 47, cuando el rey habla a Daniel, después de haberle ayudado él a interpretar el sueño, por supuesto con la ayuda de Dios, Daniel mismo le dijo a Nabucodonosor, no hay un ser humano que pueda hacer esto, solo el auxilio divino, ¿no? Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y con este mismo denominativo encontramos en Apocalipsis, también al final de la Biblia, siendo mencionado a Cristo como el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿no? Acá yo tengo una pregunta, justamente me surgió una duda, porque tú mencionaste que aparece Dios, ¿no? Alguien de ustedes mencionó que está Jesús en el libro de Daniel, pero hace un momento el versículo que leyó David dice, realmente el Dios de dioses y el Señor de reyes. Acá me queda claro, pero por ejemplo en el capítulo 3 de Daniel vemos en esta historia que Nabucodonosor ve a tres jóvenes que habían sido lanzados al horno de fuego, pero en ese mismo horno ve a un cuarto personaje que era, dice, parecía un hijo de los dioses. Muchas personas dicen que aquí estaba Jesús, pero al final, ¿quién estaba? ¿Estaba Dios? ¿Estaba Jesús? Algunos dicen, pero si Jesús vino recién en el Nuevo Testamento, ¿por qué dicen que Jesús aparece en el libro de Daniel? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, David? Bueno, encontramos que no es necesario mencionar por su nombre a una persona para afirmar o percibir su presencia, ¿no? Okay. Y justamente en la experiencia del horno de fuego, esa cuarta persona, ¿verdad?, que no había ingresado o que no se lo había empujado al horno, aparece y el rey mismo da testimonio de que solo puede tratarse de un ser divino, solo un ser divino. Y en todo el texto bíblico encontramos que en Jesucristo, en el Hijo, ¿verdad?, en la persona de Dios Hijo, ¿sí?, siempre se ha hecho visible, sensible, la salvación, el plan de la salvación, lo que los teólogos llaman soteriología, ¿no? El plan de salvación siempre ha sido personificado en Jesucristo. Él es el Salvador, Él vino a esta tierra, Él ocupó nuestro lugar, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento permanentemente encontramos que en la persona de Jesús, de diversas maneras, manifestándose de muchas maneras también, Él es el auxiliador, la persona que opera el plan de salvación entre los seres humanos. Y para Daniel, en este caso, en el foso de los leones, en otro capítulo, en el capítulo 3 para sus amigos, en el horno, Cristo de manera personal está muy cerca de ellos. Una experiencia tan particular que, por supuesto, para nosotros también se constituye en un desafío, ¿no? ¿Cómo no quisiéramos muchas veces ver a Dios tan cerca de nosotros, ¿no? Verdad, tienes razón. Es interesante, observar que se identifica al cuarto personaje ahí como hijo de los dioses, ¿no? Recordemos que los persas, los babilónicos, en ese tiempo, pues, ellos eran una cultura politeísta, ¿no? Tenían varios dioses, pero reconocían una imagen de un dios, ¿no? De un ser superior o supremo y de sus hijos, ¿no? Igual que la mitología griega, que tiene varios de aquellos. Ajá. Y en este caso, cuando hablan justamente en Nabucodonosor, por ejemplo, reconoce a Daniel como una persona que tiene un espíritu de varios dioses o de dioses que están con él. Entonces, la Biblia lo menciona justamente, el libro de Daniel, luego en el reinado de Belsasar también. O sea, hay una semejanza de que hay un ser que lo acompaña a Daniel o que acompaña a los amigos también de Daniel en ese lugar. Y precisamente lo interesante es que lo reconoce, o sea, sabe que hay algo superior ahí. O sea, en base a lo que los paganos como los babilonios, los medos y persas que después aparecen en el libro de Daniel, a pesar del conocimiento limitado que tenían de Dios y en base al conocimiento de dioses que tenían, logran identificar que hay un ser superior. Hay un ser superior. Y divino. Y es un ser personal, ¿verdad? No apenas una energía, no apenas una fuerza. Se nota el interés de un Dios personal por ayudar a sus criaturas. ¿Podemos aplicar esto a nuestro tiempo? ¿Es necesario ver a Dios para poder creer en Él? ¿O hay muestras suficientes para tener la seguridad que Él sí existe? Realmente hay muchas, ¿no? Solo hay que estar dispuestos a dejarse ayudar por ese Dios. Dios nos respeta tanto que incluso a personas que deciden no creer en Él, continúa bendiciéndoles, continúa ayudándoles, ¿verdad? Y dando oportunidad de, por supuesto, ponerse en la línea de la confianza de Dios. Muy bien. Benjamín, ¿podrías hablarnos un poco acerca de la estructura del libro de Daniel? ¿cómo está conformado este libro? El libro de Daniel, mira, como mencionamos anteriormente, Rolly, es un libro tanto histórico como un libro profético. Profético. Y en él hay una estructura que no se lo nota tan a simple vista, sí, sino que es una estructura que se repite en, o sea, acciones que ocurren en ciertos capítulos se repiten en otros. Y en este libro la estructura se basa en las repeticiones. Porque mira, en el capítulo 2, ¿sí?, en el capítulo 3, mencionan algunos acontecimientos que ocurren en los próximos capítulos que se va a estudiar en los próximos programas. Como que hay una repetición para aclarar mejor, así, ¿no? Es. Son repeticiones aclarativas. Incluso la pedagogía dice que la repetición es la madre, ¿verdad? Sí, del aprendizaje. Correcto. Entonces, la repetición es clave. Pero la estructura, si quisiéramos tal vez decirlo de manera más sencillita también, para quien quiere dar una mirada global al libro, hay una mitad, capítulo 1 hasta el 6, que se le denomina la mitad histórica, y la segunda mitad, como del capítulo 7 al 12, como profética, ¿no? Su contenido profético. Aunque en el capítulo 2, siendo la sección histórica, encontramos también una presentación de profecía, ¿no? ¿Verdad? A través del sueño del rey, que se le olvidó y Dios le ayudó a recordar. Me gustaría que me expliquen un poquito a qué nos referimos con profecía. O sea, entiendo que la primera parte de Daniel es historia. Historia. O sea, que nos habla de hechos que acontecieron. Eso me quedó claro. Pero David, dijiste hace un momento que también encontramos profecía. ¿Y qué es profecía? Muy bien. Profecía es realmente un contenido fascinante. Es algo que a la juventud, a los niños, les debiera interesar muchísimo. Debiéramos permitirles, colaborarles para que conozcan, para que indaguen, para que incursionen en su estudio. La profecía es la manera didáctica de Dios para presentarnos el futuro. Es la manera en que Dios se encarga de decirnos qué ocurrirá más adelante, cómo va a ocurrir, incluso en muchos casos los tiempos exactos en que ocurrirán las cosas. Justo los niños y los jóvenes necesitan seguridad, por ejemplo, sobre su futuro. La incertidumbre es una de las dificultades mayores para los niños, para los jóvenes actualmente. No solo por la naturaleza humana, sino también por los fenómenos que le rodean, por lo que ocurre en su familia. Las familias son en su mayoría disfuncionales actualmente. ¿Sí? Muchas familias tienen dificultades, ¿verdad? En medio de todo esto, las profecías permiten, a través de un lenguaje fascinante, un lenguaje que te genera incluso adrenalina solo al leer, ¿no? Dios está mostrando qué ocurrirá más adelante, cómo van a ocurrir esas cosas, en qué tiempos van a ocurrir y cómo Dios está conduciendo la historia y nos asegura un desenlace siempre favorable al ser humano. No, y sabes qué, David y Rolly, es interesante que debemos comprender dos cosas de la palabra profecía. Sí. Que hay dos clases de profecía, no solo en el libro de Daniel, sino en toda la Biblia. Está la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Ok, o sea, hay dos tipos de profecía. Esta sería apocalíptica. Dos categorías que encontramos en Daniel. Ajá. Bueno, acá ya me dejaron con dudas. Yo necesito que me explique mejor qué es profecía, porque estaba entendiendo lo que era profecía. Y ahora Benjamín me trajo que hay profecía apocalíptica y profecía clásica. Bueno, después de la pausa necesito que me expliquen eso. ¿Está bien? ¿Y ustedes, amigos, también quedaron con esta duda? Bueno, después de esta invitación, vamos a contestar esta y otras preguntas basadas en el libro de Daniel. En breve continuamos con Código Abierto. Seguramente muchas veces has querido estudiar el libro de Daniel, pero de igual manera seguramente te han confundido muchas cosas. Podrían ser las referencias, los datos, las fechas, los símbolos, etc. Es por eso que la red Nuevo Tiempo ha preparado este material, Guía de Estudio Biblia Fácil, el libro de Daniel. Esta guía de estudio contiene algo muy didáctico, que son preguntas y respuestas. Es por eso que tú puedes obtener esta guía de estudio de manera gratuita ingresando a la página que está aquí en pie de pantalla. Volvemos con tu programa Código Abierto aquí en Nuevo Tiempo. Recuerda que durante esta temporada estaremos estudiando el libro de Daniel. Y hoy estamos viendo la estructura y el personaje principal de este maravilloso libro. Habíamos quedado con una pregunta pendiente, porque yo estaba comenzando a entender cómo era la división de Daniel entre historia y profecía. David me explicó que profecía tiene que ver con las cosas del futuro, pero Benjamín me complicó porque me dice que hay dos tipos de profecía. Hay una profecía clásica y una profecía apocalíptica. Así que Benjamín me debe una respuesta. Por favor, necesito que me expliques qué es profecía clásica y qué es profecía apocalíptica. Mira, Rolly, la profecía clásica es un tipo de profecía en la cual Dios a la persona que le revela lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? Como dijo David, ¿no? Que la profecía es una señal, es una indicación de Dios de algo que va a ocurrir en el futuro. Okay. La profecía apocalíptica tiene que ver entonces con las cosas que tienen que ver con el futuro. Así es. Mira, okay, te lo explico más para que lo puedas entender. La profecía clásica, te voy a dar un ejemplo de una historia. Yeah. La historia de Jonás. Cuando él va a Nínive, sí, y les predica lo que Dios les dijo, ahí él dice, vino palabra de Jehová a mí para que les comunique lo siguiente. Y les dice, ¿no?, que se arrepientan de los males y los pecados que ellos habían hecho. Okay. Eso es la profecía clásica. Cuando viene palabra de Dios al profeta o a la persona que recibió la profecía. Esa profecía era para ese momento, ¿no? Exactamente. Para ese pueblo. Así. Y la profecía apocalíptica, que es la profecía en la cual vamos a estudiar en toda esta temporada en el libro de Daniel, es la profecía apocalíptica. En ella, mira, Dios revela los acontecimientos que sucederán en el futuro de manera sobrenatural y que no cualquier persona puede entender. Mira, en el libro de Daniel hay muchas, muchas, muchas cosas que a simple vista una persona no las comprende. Hay símbolos, hay que bestias, que animales. La profecía apocalíptica es, o sea, o tiene como característica o trasfondo primordial la simbología que Dios le daba al profeta o a la persona que recibía la profecía. Muy bien, yo tengo un versículo que está en Daniel 7:6. Benjamín me dio un ejemplo de Jonás, que era una profecía clásica, así porque es, se refería a un lugar específico, y también a ese momento. Y también porque Jonás mismo dijo, vino palabra de Jehová a mí para que les diga lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa con este versículo que es escrito por el profeta Daniel? Daniel 7:6. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su espalda, tenía cuatro cabezas y le fue dado poder. ¿Esta es una profecía clásica o una profecía apocalíptica? Es apocalíptica. Como te mencioné anteriormente, la profecía apocalíptica se caracteriza porque tiene simbología que no cualquier persona puede entender. Tiene, justamente como leíste ahorita, leíste, ¿no? De Daniel 7:6. Daniel 7:6. O sea, un leopardo. Leopardo con cuatro alas. Con cuatro alas, cabezas. Cuatro cabezas. O sea, esas características es lo que hace que la profecía apocalíptica sea diferente a la clásica. Muy bien. Gracias por esa aclaración. Otra cosa que encontramos en el libro de Daniel, en su contenido, hay términos como, por ejemplo, 70 semanas, ¿no? Se menciona 2,300 tardes y mañanas. 1,335 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. Encontramos también momentos que tienen que ver con tiempos exactos, ¿no? ¿Qué importante parámetro deberíamos tomar, ya que estamos hablando de profecía apocalíptica, a la hora de interpretar estos espacios de tiempo? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la Biblia se interpreta a sí misma. Ok. ¿No? Porque de lo contrario estaría nuestra tendencia o nuestras ganas de asignarle un significado, incluso un día uno y otro día otro, ¿no? Un día interpreto de un modo, otro día de otro modo, ¿verdad? Y en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, es uno de los casos en los que la propia Biblia hace una indicación sobre cómo interpretar o cómo decodificar los plazos cuando las profecías traen tiempos marcados. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hay una manera de establecer una profecía, una manera de establecer la interpretación en relación a los tiempos que vienen codificados en el lenguaje profético, especialmente escatológico, ¿no? Ok. Josué, ¿cómo podríamos entonces interpretar este versículo que está en Daniel 8:14? Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Mencionábamos la parte de la historia, ¿no? Creo que es muy importante conocer de dónde venimos, quiénes somos en cuanto a genealogía. Lo mismo es en la Biblia, ¿no? Recordar algunos reinos que hubieron. Y si mencionábamos hace un momento, tenemos Babilonia, Grecia, medios persas antes que los griegos, en ese orden, ¿no? Luego Roma. Bien, estas 2300 tardes o mañanas que mencionamos aquí, precisamente son años, ¿no? Que inician en el año 457, cuando se lanza el decreto de restaurar Jerusalén. Desde allí parte, ¿no? Podemos empezar a contar. Perdón que te corte. Es decir, esas 2300 tardes y mañanas, que son días en profecía, en realidad se deberían interpretar como 2300 años. Años. Sí, así es. Es decir, que cuando se llegue a cumplir esta profecía, deberíamos poder cuantificar, poder con exactitud establecer el tiempo en que dura la profecía. Serían 2300 años exactamente. Hay que estar seguros de que en el cumplimiento, ¿verdad?, se pueda verificar. En Ezequiel 4, versículo 6, hay otra referencia, otra ayuda de parte de la propia Biblia para interpretar a la Biblia, ¿no? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado, ¿no? Entonces, todas las veces que en las profecías apocalípticas encontremos símbolos o menciones de tiempo en días, sabemos que es en años. Así es. Muy bien. Entonces, tengo otro versículo. Ajá. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Aquí ya no dice días, dice semanas. Y ustedes me dijeron que a partir del capítulo 6 ya es profecía apocalíptica. Desde el capítulo 7. Ok, capítulo 7 aplica el principio de día por año. Los 2300 días son 2300 años. ¿Y estas 70 semanas qué serían? ¿70 semanas literales o también tendríamos que interpretarlos por el principio de día por año? ¿Y cuánto serían total? Igualmente, ¿verdad? 70 semanas, entonces por 7 serían 490 días, en este caso años, ¿verdad? Día por año continúa siendo. Incluso hay en otra sección otra profecía en cuanto a una media hora. Sí. Y aplicando el principio día por año, también podremos, a través de la regla de tres simple, ¿verdad?, despejar y tener un tiempo exacto en el que se cumpliría esa profecía. Hay otros versículos que mencionan, por ejemplo, tiempo, tiempos y medio tiempo, que se refiere exclusivamente a espacios, ¿no?, de tiempo. En Apocalipsis encontramos también los 1260 años. 42 meses. O sea, para todo esto que tiene que ver con profecías apocalípticas, aplicaríamos el principio que ustedes nos dijeron. Día por año. Muy bien. La propia Biblia diciendo cómo la debemos interpretar. Me quedó clarísimo. Me quedó muy claro. Para ya ir cerrando, quiero hacerles la última pregunta. Ustedes ya me explicaron la estructura, el personaje principal es Jesús en el libro de Daniel, me explicaron que es profecía clásica, profecía apocalíptica, pero ¿para qué me sirve el libro de Daniel hoy? Hoy que estoy comenzando un nuevo año, llegué de vacaciones, sí. ¿Y para qué me sirve el libro de Daniel? Alguno puede decir incluso, ¿cuánto gano con eso? ¿Cuánto gano? Sí, ¿cuánto gano? ¿Cuál es el beneficio? Claro, que saco al aplicar o al tenerlo el libro de Daniel, ¿no?, como una referencia en este nuevo año. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Cuál es la importancia hoy de estudiar este libro? un primer beneficio que me gustaría mencionar es justo desde el inicio del libro de Daniel, Dios conduciendo la historia de la humanidad. Y así como Dios se interesa por conducir la historia de la humanidad, encontramos en el propio libro de Daniel también Dios interesado por conducir la vida de Daniel, la historia de una persona. Y si es así, puedo pensar en mi propia historia, en mi propia vida. También quiero a Dios conduciendo mi historia. Ok. ¿Por qué crees, Josué, que el libro de Daniel es importante, es relevante en nuestro tiempo? Mira, yo nací en el 90, así que saquen cuenta cuántos años tengo. Y mucho. Ya saqué. Sí. Sentía distante, ¿no? Cuando decía en el 2020, yo no se imaginaba, wow, el futuro, ¿no? Y como nos mostraba las noticias, ¿no? Algunas series, y uno pensaba que, bueno, habrán carros voladores, etc. Hoy nos damos cuenta que seguimos un mundo casi igual, un poco moderno, pero en la actualidad hemos venido años escuchando que Cristo va a venir, ¿no? Que hubo un Mesías que iba a dar su vida por nosotros. O sobre el fin del mundo también. ¿No? Y sobre el fin del mundo. Por lo tanto, como es escatológico, tiene más relevancia que en la actualidad. Hay incluso frases que dicen que el libro de Daniel es para el tiempo del fin, ¿no? El mismo libro menciona que es para los últimos sí, días. Sí. Ok. Sí. O sea, para nuestra época, ¿no? Para nuestra época. Y me agrada pensar que si Dios ayudó a Daniel de tantas maneras, a través de fascinantes episodios de su vida, sí, también nos gustaría esos beneficios para nosotros. Muy bueno. Realmente le encuentro beneficio. Encuentro que quiero esos beneficios para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Amigos, yo sé que tenían más cosas que decirme, sí, pero hemos llegado al final y necesito que en una frase me digan qué es lo que más les ha gustado de este estudio. Josué. Mira, Daniel, para recibir algunas anécdotas que él vivió, pues oró, ayunó y siempre supo que Dios iba a estar con él. Hoy en día, para mi vida, pues acepto la confianza que tenía Daniel para con Dios, justamente por aquello, ¿no? La oración era fundamental para Daniel, oraba tres veces al día, ¿no? Hoy, sí. ¿Deberíamos ser igual a Daniel? Creo que sí, deberíamos ser igual que Daniel. Dios estuvo con José, con Esther y con Daniel. Puede estar hoy con nosotros. Es más, está con nosotros. Pero para sentir su presencia y su ayuda, creo que deberíamos ser un poquito de lo que era Daniel. Benjamín, ¿qué es lo que más te gustó de este estudio? Mira, Rolly, lo que más me gustó de este estudio que hemos hecho hoy realmente es la demostración y el ejemplo de Daniel en nuestra vida cuando sentimos que pues no tenemos ninguna ayuda de nadie, ninguna compañía. Miren, en varios aspectos del libro de Daniel, en varias historias, se mencionan pues acontecimientos que pareciera que Dios ni hubiera estado con ellos. Pero detrás de todo, viendo, observando, analizando, acompañando sobre todo, estaba Cristo. En todo aspecto, Dios estaba acompañando a Daniel, a sus amigos, todos los personajes que aparecen en este libro. Se muestra cómo Dios los acompaña, nunca los abandona. Amén. Qué lindo. Perfecto. David, en base a todo lo que hemos estudiado, ¿qué conclusión podemos sacar de la lección que hoy hemos abordado? Realmente es importante buscar y encontrar una aplicación a nuestra vida, ¿verdad?, de todo estudio que realizamos. Para nuestros amigos que están siguiéndonos, realmente quisiera decir, permitamos a Dios conducir nuestra historia, nuestra vida. Permitamos que la profecía que Dios tiene para nosotros también, de manera individual, se pueda cumplir, se pueda realizar el propósito de Dios para nosotros. Siempre es bueno, siempre es de éxito, siempre el Señor desea nuestra prosperidad. Y así como Dios con Daniel estuvo, tanto como para plantear su vida y también para conducirle y para rescatarle en situaciones de dificultad, lo está ahora para cada uno de nosotros. Quisiera animar, querido amigo, a que tú también dependas de Dios como Daniel, permitas que Dios sea tu juez, permitas que Dios sea tu conductor, que Dios sea tu salvador y que Dios también pueda cumplir la profecía para tu vida, que consiste en la salvación eterna. Vamos a reflexionar con la compañía y el apoyo de esta melodía que será acorde realmente a nuestra reflexión espiritual en este momento. En Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amigo, gracias a Dios por la reflexión en esta melodía. Vamos a orar juntos y encomendar a su poderosa mano nuestra vida. Padre Celestial, Dios bendito, gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia, las numerosas experiencias de Daniel, el profeta, en cuya vida tú condujiste todo y en cuya vida también nos permites a nosotros la decisión de dejarnos guiar, dejarnos rescatar, dejarnos bendecir y progresar por tu mano poderosa. Colocamos nuestras vidas en tus manos y nuestras dificultades, nuestras gratitudes, nuestros éxitos, que todo ocurra y sea guiado por ti. En nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. David, Josué, Benjamín, quiero agradecerles por su presencia, por todos sus aportes, por haber abierto la palabra de Dios junto conmigo y sacar respuestas a las diferentes preguntas que teníamos concernientes al libro de Daniel. Amigos, esto es solamente el inicio de una temporada completa que tendremos basados en el libro de Daniel. La próxima lección será de Jerusalén a Babilonia, así que no te pierdas nuestro próximo programa. Código Abierto se despide por ahora.